El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. En la noche endiablada, de plena joda zarpada, unas locas peleaban por el último maní. Era un gran batifondo, un delirio continuado, y no había cuidados, meta y póngase a morir. La gozaba como un duque, sin un mango para vivir. Mientras buceaba en el fango, todo me hacía reír. Otra noche más de fiesta. Pasa muchachas, se plantó una cachavacha, tanto lío por un tiro, que no vale lo que pesa, ya se cayó de la mesa, pasadito de borracho, y aunque parezca muy macho, creo que este no va más, y una enseñanza me deja, aquel tiempo demencial, no es tan bueno como dice, ni tampoco está tan mal. Son las 8 de la mañana, 5 minutos. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Trasnochadas y trasnochados. Larguísima la jornada de anoche. 2 y tanto de la mañana. Estuvo interesante. Una cosa interesante que rescatar. Bueno, abrimos el programa con este tema que se llama Hay pelado para todas, de la Bersuit Vergarabat. Próximamente en Caracas, lo anunció ayer el alcalde Jorge Rodríguez. En el marco del Festival de Teatro de la Ciudad de Caracas estará la banda argentina Bersuit Vergarabat y como siempre será un concierto gratiñán para el pueblo en la Diego Ibarra. Así que pendiente ahí todo el mundo. Queremos saludarle esta mañana en nombre de todas las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También en nombre del ministro Fidel Barbarito. Queremos saludarle en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo encargado de la emisora, Vladimir... Carlos, dice la nota, a ver, métame para acá. No, métame ahí la chuleta. Ahí está. Sí, no, Carlos es el otro pana. Manuel Lazo, director de la emisora, está asumiendo funciones. Le damos la bienvenida, le deseamos el éxito en su gestión. El éxito de su gestión será, redundará en bienestar para los trabajadores, las trabajadoras, en buena programación para usuarias y usuarios. Así que bienvenido el compa Manuel Lazo, que se suma al equipo de Alba Ciudad. El resto de los compañeros que están en la coordinación, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Arroyo está al control técnico de la emisora a esta hora. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes. De este lado del micrófono ya hasta las 9 de la mañana. Les recordamos las vías de comunicación que usted tiene con La Brújula del Sur. Nuestra cuenta oficial en Twitter es @albaciudad. Nuestro sitio en internet es www.albaciudad.org. En esta página usted puede encontrar noticias, fotografías, videos, informaciones importantes y sobre todo puede escuchar y descargar nuestra programación. Y además puede descargar de forma gratuita más de 7.000 temas de artistas nacionales en todos los géneros musicales. Si usted nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia, por ejemplo, 91.5 FM, se puede comunicar con esta emisora a través de dos vías, @RadioRebelde915 y el 0416-523-9385. Buscando las coordenadas. Miren, hoy vamos a hablar rápidamente de la situación en Europa del Este. Vamos a hablar de Ucrania, vamos a hablar de lo que ocurre alrededor de la separación de Crimea y la situación que mantiene el gobierno que asumió tras el golpe de Estado y la generación de la violencia. Vamos a contarles lo que está pasando por ahí. Por supuesto que hemos acompañado eso con nuestra selección musical de los viernes, así que bueno, esperemos que el programa hoy esté de su agrado. Póngase cómoda y acompáñanos que hasta las 9 de la mañana, esto es La Brújula del Sur. Ya estás en todas las casas, de la mía no te has ido, no tienes permiso para irte, no tienes irte, comandante. Usted de aquí no se va. Usted de aquí no se va. Corazón venezolano. Corazón del comandante Hugo Chávez, corazón venezolano. Les cuento un par de cosas. Un día como hoy, del año 2002, el sector más conservador y apátrida de la élite militar, empresarial, política y mediática de este país ejecutó un golpe de Estado con la anuencia del gobierno de Estados Unidos y otros países de la región iberoamericana. Los hechos provocaron varios muertos y heridos en las manifestaciones que para el 11 de abril de 2002 había convocado la oposición y el oficialismo. Ambos fueron eventos que se presentaron de forma muy separada por los medios. Los medios privados silenciaron totalmente la manifestación revolucionaria que se encontraba frente al Palacio de Miraflores. Estos hechos fueron manipulados por los medios de comunicación privados con el fin de generar una matriz de opinión favorable a los fines conspirativos. Aunque a simple vista se buscaba forzar la renuncia del presidente Hugo Chávez Frías, la meta principal era desmontar la estructura constitucional del Estado venezolano, desconociendo todos los poderes públicos legítimamente establecidos. El día 11 de abril del año 2002 culminaría con un pueblo bajo el signo de la incertidumbre y con una élite complacida y confiada de haber cumplido su objetivo. Sin embargo, como sabemos, todo volvería a su lugar en tan solo 47 horas, convirtiendo este golpe de Estado en uno de los más cortos, efímeros y tristemente ridículos de la historia. El presidente que Venezuela pedía, ese tiene nombre Hugo Chávez Frías. El presidente que Venezuela pedía, el presidente que Venezuela pedía, el presidente que Venezuela pedía, ese tiene nombre Hugo Chávez Frías. Señoras y señores, aquí me he presentado y en forma de rap mi talento le he expresado. Ahora la gente ya empieza a escuchar, porque a Chávez no lo pueden tumbar. Escucha mi estilo y lo digo duro, aquí improvisando a la gente hueca y puro. Que estén pendientes, que ya estén pendientes, que Hugo Chávez Frías es nuestro presidente. Él no aduya, él no ayuda y no da apoyo. Y para ayudarlo, no crea error. Pero desde digo, pero te voy a decir que algo de frío no lo puedes detener. Escucha mi estilo que yo le traigo aquí. Es para que tú veas, para que veas que estoy feliz. Con un de frío que nadie lo tumba. Es que a Chávez nadie lo, como lo digo, como como lo pienso vengo yo a cantar. Es para que tú veas que no voy a terminar, porque a Chávez no lo pueden tumbar y el pueblo venezolano lo va a apoyar. Aquí te lo digo, buena improvisación. Soy rapero, Rona, tengo corazón. Para la gente que me preste atención, ni quiero a Venezuela porque es mi nación. Porque Hugo Chávez Frías la historia que se escriba, porque Hugo Chávez Frías es como Simón Bolívar. Te lo digo para que sepa, escúchame esto, para que tú veas lo que me sobra es talento, para demostrarle en la televisión que tengo un corazón. Venezuela es mi nación. Escucha para que veas y me prestes atención, que cuando yo te canto por limpio. Qué corazón, mi corazón. 11 de abril del año 2002. Ayer por fin alguien tuvo el valor de decir que eso fue un golpe de Estado. No de la oposición, digo. Pero eso. Les cuento más de un día como hoy. En el año 1817 se libra la Batalla de San Félix. El general Manuel Piar, héroe de la independencia, libró la Batalla de San Félix en la Mesa de Chiricá, en la provincia de Guayana. Piar, quien dirigió una fuerza de 500 fusileros, 800 lanceros de a pie, 500 indios flecheros, 500 jinetes, venció en combate al brigadier español La Torre, quien había salido de Angostura con el fin de reconquistar la zona y sus recursos. Y también un día como hoy, del año 1983, muere la actriz mexicana Dolores del Río, máxima estrella del cine mexicano de la época de oro y de Hollywood durante la época del cine mudo y principios del sonoro. Es considerada como una de las grandes actrices del cine mexicano, una figura mítica del mundo del espectáculo y representación por excelencia del rostro femenino de su país en el extranjero. Dolores del Río realizó casi 450 películas, una docena de programas de televisión y cerca de 10 montajes teatrales. Llegó a trabajar en películas como Pulse First, Ramona, Las Abandonadas, El Niño y La Niebla. Falleció a los 78 años de edad en Los Ángeles tras una larga enfermedad. 8 de la mañana, 13 minutos, es la hora en toda la República Bolivariana de Venezuela. Para recordar la historia un día como hoy, lo vamos a hacer con música. Vamos a sacar del disco de Sonti Son titulado Cada 11 tiene su 13. Este tema se llama Hordas. El genio se salió de la botella y difícilmente alguien podrá encerrarlo de nuevo. Que se salgan todos los genios de todas las botellas. Pero este mundo tenemos que salvarlo. Y para salvarlo tenemos que comenzar a cambiarlo de verdad. No tenemos más alternativas. Ávila TV, vamos a hacerla. Echaremos nuestro cuento a los pueblos, panas hermanos de la tierra del planeta. La nena me dice una saya, H pa' la abuela y luz pa' los niños. Con la tercera edad del caballera, el diablo sabe más por viejo y aconseja. No se preocupe, ocúpese. A su conocimiento de la utilidad, desenvuelve el retardo procesal. Pues al pueblo no se le hacía aguantar, en el penal manda la Biblia y el mental. Aprendí a hablar, hubo unos de altos humos e individualismos. ¿Qué va? Sí va, Hugo. Hablo claro, toma jugo, come sabia, frutas secas. Aguas a la masa frita con el bollo, papa arepita. América cicatrizando sus venas abiertas. América cicatrizando sus venas abiertas. América cicatrizando, viva la arepa. Sabré gata, flama, se vuelvela. Y sanaremos con curas añejas. Actualizando virus hoy en cuarentena. Menem, bendición y maldición del planeta. Humano no servir. vivo, contaminar la tierra. Cambiemos el destino, tripiemos la receta. Mírate pa' África vendiendo la vereta. ¡Respeta! Buscamos las coordenadas. Europa. 8 de la mañana, 19 minutos. El sudeste de Ucrania sigue sus protestas antigubernamentales por problemas económicos y razones étnicas, dice Russia Today. Donetsk y Kharkov se proclamaron repúblicas populares, mientras que los dirigentes de Kiev, la capital, enviaron equipos militares a esta zona para tratar de aplacar las manifestaciones. Hoy, fuerzas especiales de Ucrania se negaron a asaltar los edificios oficiales en Donetsk y Lugansk, sitios ocupados por manifestantes desde hace unas semanas, según medios locales. Vamos a trabajar exclusivamente en el marco de la ley. Nuestras unidades han sido creadas exclusivamente para liberar a los rehenes y para la lucha antiterrorista, fue lo que dijo uno de los comandantes del equipo antidisturbio y está citado por la agencia de noticias ITAR TASS. Lo cierto es que las nuevas autoridades de Kiev y el denominado sector derecho, que es una organización neofascista, así como la Guardia Nacional integrada por antiguos combatientes, no han inventado nada nuevo en alusión a los grupos paramilitares y de escuadrones de la muerte que surgieron en otras partes del mundo como cuerpos represivos de la protesta popular. De lo que está pasando en esta zona del mundo, nosotros vamos a contarles más a continuación. Coordenada telefónica. En la línea se encuentra José Antonio Ejido. Ustedes lo han escuchado en este programa. Es analista de temas internacionales y especialista, sobre todo en esta parte del mundo. José Antonio, buenos días. Muchas gracias por atendernos una vez más. Muchas gracias por tu llamada. Un saludo muy cariñoso a ti y a todos tus oyentes. José Antonio, cada vez que pasan los días se ven noticias más alarmantes de cómo se sigue fraccionando este país luego del golpe de Estado. Al menos uno lo lee así en las noticias. Ya hay dos regiones más que se declaran como repúblicas populares. Quisiera que nos contaras qué es lo que está pasando allí. Tienes razón en que son noticias muy alarmantes, pero son noticias muy alarmantes para el señor Obama y para el Pentágono, para la CIA, para el Departamento de Estado, para las grandes compañías petroleras norteamericanas, la British Petroleum, que es de anglo norteamericana, para la Exxon, que aspiran a controlar los recursos naturales de esa región del mundo, porque lo que estamos viendo es no el fraccionamiento de una república que llevaba 20 años descomponiéndose tras la restauración del capitalismo en su versión así mafiosa y criminal, sino lo que estamos viendo en realidad es la resistencia heroica de las masas populares ucranianas, que lo que están haciendo es negar toda legitimidad a un gobierno de bandidos neonazis, que no es, ni es gobierno ni es nada, que ha sido instalado mediante un golpe de Estado con todo el apoyo, toda la complicidad, que ya se verá cuando la señora Eva Göringer vuelva a sacar documentos desclasificados. Aquí dentro de 5, de 20 o de 30 años ya se sabrá la vinculación de la CIA tanto a las guarimbas venezolanas como con la contrarrevolución violenta en Ucrania, que lo que está ocasionando es el efecto contrario al que pretendía Obama y el imperialismo norteamericano. En vez de conquistar Ucrania en su integridad para meterla en la OTAN, de esa manera controlar el Mar Negro, de esa manera dar respaldo a Turquía en su agresión contra Siria y además golpear estratégicamente a Rusia, lo que vemos es lo contrario. Lo que vemos es la resistencia enérgica de lo mejor del pueblo ucraniano, del pueblo soviético ucraniano, que es eso, está organizándose para la autodefensa. La manera que tienen de autodefenderse es proclamar, por un lado, la pertenencia, el ingreso voluntario mediante referéndum aprobado democráticamente por el pueblo de Crimea a la Federación Rusa, en la cuenca minera, en la zona industrial de fuerte tradición proletaria del Donbass, que es el este de Ucrania, también llamado Donetsk, Donbass o Donetsk, una zona de fuerte presencia obrera, industrial y minera, a pesar de que la mafia en el poder capitalista ha destruido todo lo que ha podido la industria ucraniana, pero todavía queda allí una fuerte clase obrera que lo que ha hecho es proclamarse como República Popular Independiente en contra de la banda de criminales de Kiev, que son la banda de criminales de la OTAN, nunca olvidemos eso, para proclamar, es para en el mes de mayo organizar un referéndum y solicitar su ingreso a la Federación Rusa como una manera de autodefenderse frente a esta banda de la OTAN, ¿no? Entonces, es extraordinario que la policía antidisturbios de Ucrania se ha negado a acatar órdenes de la mafia de la OTAN, y hay una fuerte resistencia, una fuerte organización de barricadas, una fuerte movilización obrera, que curiosamente no levanta la bandera de Rusia, levanta la bandera de Rusia, pero levanta la bandera roja de la Unión Soviética. Fíjate que cuando se proclama hace 2 o 3 días la República Popular de Donetsk, que es el mismo nombre que Donbass, me imagino que aquí sonará igual de lejos uno que otro, no se pusieron a cantar el himno de Rusia, sino que se pusieron a cantar el himno de la Unión Soviética, que tiene la misma música que el himno de Rusia, pero con la letra que tenía en la época soviética, donde habla del partido de Lenin. Entonces está en YouTube, es muy fácil ver cómo las masas reunidas en el centro de la importante ciudad de Donetsk se pusieron a cantar ese himno, y después se pusieron a cantar ¿qué himno? No el himno, claro, norteamericano, pero ningún himno ruso, conservador o monárquico. Se pusieron a cantar la Internacional. Entonces hay que investigar un poco, porque eso CNN no lo va a contar, no lo va a contar New York Times. Y hoy el país.com de España ya hace otra provocación, porque dice: en Odessa desfilan los rusos, los prorrusos. Y pues en primera fila aparece unos señores que tienen en sus manos la bandera roja con la hoz y el martillo, que era la bandera de la Unión Soviética. Es decir, está renaciendo un fuerte espíritu soviético y el convencimiento entre la gran mayoría del pueblo ucraniano que estas desgracias que vive Ucrania y que se pueden agravar en el terreno democrático, en el terreno energético, en el terreno económico, en el terreno social, tienen que ver con la restauración criminal del capitalismo. Y no es verdad que a la Unión Soviética se la llevó la historia. Los pueblos tienen memoria, los pueblos necesitan volver un poquitito al pasado para proyectarse hacia un futuro provechoso, democrático, que eso ocurrirá cuando la banda criminal de Kiev sea derrotada, cuando se reconstruya la Unión Soviética, y en estos momentos la urgencia es de la solidaridad con el pueblo de Donetsk, también con el pueblo de Kharkov, que es la segunda gran ciudad de Ucrania. Probablemente tenga que intervenir el ejército ruso para frenar a las bandas de matones, de pandilleros y de guarimberos neonazis ucranianos que, con todo el apoyo de Obama y de la OTAN, pretenden aplastar en sangre la resistencia de los pueblos de Ucrania. Yo creo que eso es el resumen que te puedo dar de la situación en Ucrania, que es muy optimista. Ucrania renacerá cuando renazca el socialismo y cuando renazca la Unión Soviética con mucha más fuerza que nunca. No hay la menor duda al respecto. 8 de la mañana, 27 minutos. Les recuerdo a nuestras usuarias y nuestros usuarios que José Antonio Ejido se encuentra en la línea telefónica y estamos preguntándole acerca de la situación por estas horas en Ucrania. José Antonio, bueno, como se intentó hacer acá en Venezuela, en Ucrania grupos violentos, armados, bien radicalizados, generaron hechos de violencia que al final desencadenaron con el derrocamiento del gobierno que estaba en el poder. Ahora, las así llamadas nuevas autoridades de Ucrania no han logrado controlar ahora esa violencia que ellos mismos desataron. Uno lee noticias de que este sector derecho intentó asaltar el Palacio de Justicia, luego se metieron en la televisora local y van como haciendo política de tierra arrasada sin que los que están en las funciones de gobierno ahora puedan controlar esa misma locura que ellos desataron. No, ellos son los locos que no están para controlar ninguna locura, porque ellos son los locos y detrás está el loco Obama, el premio Nobel de la Paz, que anima y estimula su locura criminal. Te voy a decir que hace dos días, en el Parlamento de Ucrania, que se llama la Rada Suprema, ajá, pronto se llamará el Soviet, pero de momento se sigue llamando la Rada, estaba hablando y les estaba denunciando, les estaba diciendo lo que son, una banda de borrachos y de criminales asesinos, el secretario del Partido Comunista de Ucrania, el camarada Piotr Simonenko, estaba haciendo uso, ejercicio democrático del uso de la palabra, y vinieron dos gorilas, dos matones del partido fascista, no sé si se les Svoboda o el otro partido, da igual, fueron corriendo a la al estrado, a la grada, a la posición en la que él estaba hablando, haciendo uso de su palabra como diputado, y lo empujaron a golpes, ¿no? Entonces los diputados comunistas y otros diputados demócratas ucranianos repelieron la agresión a puñetazos, ¿no? Eso significa que ahí hay un responsable del inicio de la violencia, del comienzo de la violencia ilegítima contra el pueblo ucraniano. Son los fascistas, los neonazis, apoyados por el imperialismo norteamericano, y que el pueblo ucraniano tiene todo el derecho a la autodefensa. El pueblo ucraniano no ha elegido la violencia, el pueblo ucraniano rechaza el ingreso en esa alianza muy peligrosa que se llama la OTAN, y el pueblo ucraniano está teniendo mucho éxito en poner en derrota a la junta fascista de Kiev, ¿no? Esperemos que la locura de Obama no ordene, no les lleve a estos nazis a las órdenes de Obama a lanzar una ofensiva de mayor escala contra el pueblo ucraniano, porque es muy posible que en ese momento las Fuerzas Armadas de Belarus y de Rusia, junto con las milicias populares y junto a una gran parte del ejército ucraniano, tenga también que recurrir a la violencia para garantizar la vida, los derechos humanos, las libertades democráticas del pueblo soviético de Ucrania. Es posible que entremos en una guerra a gran escala para proteger la violencia contra un destructor norteamericano en el Mar Negro. Correcto. Y hay disposición combativa, desde luego, de las fuerzas de la Armada Rusa en sus puertos de Kiev, de Crimea, ya nueva República Rusa, para repeler una agresión norteamericana que sería la cobertura, la agresión fascista contra el pueblo ucraniano, ¿no? Es una situación muy intensa. La pregunta es, ¿el imperialismo decadente norteamericano es capaz de desatar una guerra contra Rusia? Lo vamos a ver dentro de poco, esperemos que no. Y nosotros, a medida que surjan estos acontecimientos, José Antonio, como siempre, te pedimos que en la medida de tus posibilidades nos acompañes para ayudarnos a entender esas cosas que las grandes agencias no dicen y que generalmente no traducen en noticias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto J. Navarro. Un abrazo muy grande. Gracias por la llamada. Un abrazo. José Antonio Ejido, analista de temas internacionales, sociólogo y además especialista en esta región de Eurasia. 8 de la mañana, 31 minutos. Les ponemos temas de música hecha en la Venezuela Rebelde. Esta es la agrupación Más Megahertz. El tema se llama Día 13. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Joropeando por la paz y la vida en la Plaza Carlos Gardel, Estación Caño Amarillo, todos los viernes de abril a las 4 p.m. Asiste, te esperamos. El sistema teleférico Guarayra-Repano reabre sus puertas este 12 de abril para el disfrute de todas y todos los venezolanos. No dejes que te cuenten las sorpresas que tenemos para ti. Ven y disfruta con nosotros. Te esperamos. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad. Cultura de liberación. Estamos de vuelta. La brújula del sur. Quiere que todos se incorporen a este río de luz. Es algo tan simple como el sueño de un niño Simón. ¿Qué horas son, mi corazón? 8 de la mañana, 37 minutos, segundo segmento del programa. Está reciclada esa gripe aquí, vale, pues eso no sale. Quiero recordarle las vías de comunicación que usted tiene con nosotros, arroba Alba Ciudad, nuestra cuenta oficial en la red social Twitter. También tenemos nuestro sitio en internet www.albaciudad.org. Como siempre, desde Antímano Cholo nos manda mensajito. Ya va. Ajá. Un montón de mensajes que nos envían por la cuenta de Twitter, por mi cuenta personal. Bueno, agradezco a toda la gente que hasta ahora se comunica con nosotros y nos hace saber que está en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de La Brújula del Sur. Así que, bueno, estamos en viernes. Arriba ese ánimo, pues, que es viernes, inicio de la guaracha. Vamos. Coordenada musical. Hablemos con un tema que hermana a esta banda valenciana con el grupo Área 23 de Venezuela. Digamos, en el título original se llama Somis de Yuna, son como Sueños de Luna. Obra en paz con la gente de Área 23, vamos. Del somni de sal, somía la vida a les seues mans, a les grans barriades del somni de fang. Somía batalles d'antigues cançons, a les melodies de somni de flor. Somía derrotes cremant il·lusions, somnis del món. Oh, es fa de nit al món. Oh, i al fons del seu cor somia amb la lluna, tornarà a somiar la vida prohibida del teu despertar. De pell ancestral i en els foscos segles de somnis de sang. Somia justícia, somia combat en les tristes selves de somnis robats. Somia Bolívar, somia Martínez en les velles rutes de somnis prohibits.

incidente con cierto y despierto. Valoro la vida que habla, pero mi alma ya está muriendo. No pienso si siento y no siento que pienso yo en este momento. Si miro yo dentro de ti, veré todos mis sentimientos. Mi mente se abre y entiende, o el incidente con cierto y despierto. Valoro la vida que habla, pero mi alma ya está muriendo. No pienso si siento y no siento que pienso yo en este momento. Si miro yo dentro de ti, veré todos mis sentimientos. Por eso, raga, raga, que no calla, calla. Pendiente que la lucha no desmaya, maya. Por eso, raga, raga, que no calla, calla. Pendiente que la lucha no desmaya, maya. Ay. Bueno, llegamos justo con el final del programa. Queremos desearle a todas y a todos un feliz fin de semana. Recuerden que ya inicia la actividad del Festival de Teatro de Caracas y usted va a poder disfrutar, bueno, de infinidad de actividades, teatro en todas las salas rehabilitadas por el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. También habrá actividades de calle, en la Plaza de Ubarra estará Ciudad Teatro. Y bueno, se anunció la Versuit Vergarabat y también se anunció un concierto gratuito del Gran Combo de Puerto Rico. Esto lo dijo el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Así que hoy no nos vamos con rock, hoy nos vamos con salsa. Vamos a ponerle un tema del Gran Combo de Puerto Rico. Esto es Un Verano en Nueva York, con ese nos vamos. Feliz fin de semana, chao, nos vemos el martes. Something.